hoy en esta boda que estamos celebrando, pues pensaba los distintos matrimonios que existen en el mundo. Era lo que pensaba esta tarde justamente. Y me he dado cuenta de que hay tres tipos fundamentales de matrimonios. El primero es el mejor de todos. Son esas personas que son como ángeles y que son todo espíritu, todo bondad, y que lo único que buscan es hacer felices al otro. Son esas personas, yo las he conocido, pues espirituales, temerosas de Dios, cumplidoras de los mandamientos, que cuando pues el marido llega de trabajar a casa, pues sabe que allí la esposa va a ser su solaz, va a ser la medicina para todas las heridas que el mundo pues inflige, porque no todo el mundo es bueno. Sin embargo, en medio de esa dulzura, de ese amor, de pues uno encuentra allí la medicina para todas las heridas y durezas que el mundo pues pone en nuestro espíritu. Ese es el mejor tipo de matrimonio. El matrimonio que podríamos decir angélico. Después hay otro tipo de matrimonio que es el humano. Simplemente dos personas pues que no quieren vivir solas. Es que no me gusta estar solo, dicen algunas personas. Y entonces se casan sin demasiado entusiasmo, pero la soledad no gusta. Y todos casados y yo solo. Entonces son matrimonios que ya de por sí pues no nacen con el amor con que nacen los otros, sino que es más como un remedio a la soledad. No me entusiasma a mi marido, pero ninguno está muy entusiasmado por el otro. También los hay así. También los hay así. Sobre todo, al llegar ciertas edades, hay gente que dice, no, cualquiera, me tengo que dar prisa, cualquiera. Y, claro, ya las cosas no nacen del todo bien. Y después hay un tercer matrimonio que si hemos dicho que está el angélico, está el meramente humano. El otro sería, ya os lo podéis imaginar, el de las personas que desde el primer día pues todo es realmente al revés. Y si lo que hemos dicho antes, el marido, la esposa, al llegar a casa encuentran el solaz, el amor, lo que, pues en este otro tipo de matrimonios al revés, en casa encuentran todavía más problemas, todavía más riñas, todavía más reconvenciones, echarle en cara cosas. Al final pues son como dos animales a la gresca, y sacan lo peor de sí mismo. Sería una unión pues como animales, realmente se acaba siendo fieras, fieras. Y existen estos tres tipos de matrimonios. Todos conocemos de un tipo o de otro. De los mejores quizás no haya tantos, de los mejores no haya tantos, pero los hay. Y entonces, si os estáis preguntando, ¿y cuál de los tres nos aconseja que seamos nosotros? Es evidente. Sin embargo, todo el mundo cuando se casó era para bien, querían que fuera para bien. ¿Cuál es el secreto para tener el mejor matrimonio posible? Pues el mejor matrimonio posible se consigue si uno es ese tipo de persona que decía antes. Esa persona espiritual, que solamente busca el bien del otro, que uno está contento si el otro está feliz, que solamente busca dar, no recibir, lo contrario del egoísmo. Y eso solo se consigue con virtud. Eso solo se consigue con virtud. El primer tipo de matrimonio solo es posible si hay virtud. Todos querrían el primer tipo de matrimonio. Todos querrían ese ideal. El mejor modo de pasar los años de vida, todos. Pero el modo para conseguirlo es la virtud. Cultivad la virtud, y si vosotros os transformáis en ese tipo de personas que están completamente centradas en el amor, en los mandamientos de Dios, en la vida espiritual, lo habréis logrado. A veces también pasa en las parejas, uno es el que lo logra y el otro cónyuge pues no tanto, pero cuando los dos lo logran, cuando los dos van al unísono, cuando los dos forman una armonía, eso es lo más maravilloso. Y el modo de conseguirlo es el que os he dicho. Ese es el secreto. Muchos matrimonios fracasan, y siempre el fracaso es por la falta de virtud. No es porque los caracteres sean distintos, ni por... al revés, la diversidad hace que el matrimonio sea más interesante. Cuando hay virtud, todo se supera. La virtud es la paciencia, la generosidad, el amor, el estar pendiente del otro, todas las virtudes, la sinceridad, etcétera, etcétera. Pero cuando hay pecado, el egoísmo, la mentira, no hay matrimonio que resista, sobre todo cuando se llega ya a cierto nivel. Por más que se casaran como dos tortolitos, por más que... Entonces el secreto es este, la virtud. ¿Y cuál es el modo de cultivar la virtud? Pues la vida espiritual, lo que he dicho antes. Primero, conocer las enseñanzas de Jesús y, conociéndolas, querer practicarlas. A eso se reduce. Escuchar a Jesús, y de una vez que le escucha a uno, decir, pues lo voy a practicar. Y así la virtud va aumentando por el esfuerzo. Igual hoy saneamos unos cuantos matrimonios de gente que esté por aquí. Pero es mejor empezar desde el principio. Es mejor empezar desde el principio ya bien, y de verdad que escuchando a Jesús uno logra que la casa se transforme en el cielo. Y no tiene que haber ninguna riña, ni pocas ni muchas. Todo tiene que ser simplemente el querer que el otro esté feliz. Así que este es mi consejo en este día, que si lo practicáis vosotros podréis disfrutar de esos frutos. Vosotros vais a ser los que, si cultiváis el campo de la virtud, comeréis de sus frutos. La virtud, practicar la virtud puede ser duro al principio, pero sus frutos son dulces. Mientras que ceder a lo que es malo puede ser dulce al principio, pero sus frutos son amargos. Acordaos bien de este sermón y vuestro matrimonio será una maravilla, y todos dirán, mira cómo se aman, etcétera, etcétera. Pues nada más, acabo deseándoos eso, lo mejor, que los santos ángeles os ayuden, os protejan, y buscad siempre la bendición de Dios, que Dios bendiga vuestra unión, que Dios desde el cielo os ayude en lo espiritual y en lo material. Y eso lo lograréis, pues, si lo tenéis presente como un padre auténticamente, y él os ayudará. Este es el mejor regalo que se os puede dar, los consejos para el éxito del matrimonio. Ahora ya es vuestra labor, pues, irlo practicando día tras día. Que la Virgen María, en cuya novena estamos en Anchuelo, la Virgen María desde este día sea como un miembro más de la familia, y ella os recuerde todas las cosas mejores para vuestra felicidad.